El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, críticas, sugerencias, cualquier cosa que nos contéis a través de la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Queremos más mensajes, queremos más correos, queremos más notas de voz. Os queremos a vosotros. Eso suena muy bonito, pero es verdad. Así que hoy daremos lo que podamos. Pero antes voy a darle la bienvenida a mis compañeras un día más, porque tenemos ahí al otro lado a Nuria. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bien, hoy con un poco de calor, he de decir. Pero nada, con ganas de... ¿Calor? Saber... Fíjate. Sí, sí, sí. Aquí en Barcelona... Mira que esta mañana estaba gris, que te he escrito, Sergio, aquí está gris como mi futuro. Sí, sí. Ahora parece que ha escampado un poco, pero no llueve, ¿eh? Y también hace falta y que a ver, que yo lo agradezco que no llueva cuando tengo que ir a trabajar, también he de decirlo, voy a ser un poco egoísta, pero porque voy en un autobús durante una hora y como llueva la hemos un poco pifiado. Sí. Pero bueno, bien, con ganas de escuchar a ver qué nos dicen las oyentes y los oyentes y un día más. Un día más en la viña del señor, de nuestro señor Final Fantasy, quiero aclararlo. Bueno, continuamos, también nos acompaña hoy Marta, ¿qué tal? Muy bien, muy tranquilita, he estado aquí un rato pintando y cositas. Ah, porque tú pintabas con acuarela, ¿verdad? O, sí, con acuarela, y hace poco, bueno, pues estuve hablando con una amiga que es de Bellas Artes y me estuvo dando consejos también para aplicar sombras y demás, porque yo soy muy autodidacta, lo Rapunzel. Y empecé a pintar con acuarelas allá por la pandemia, por decir que quiero nuevos desafíos creativos en mi vida. Y hace poco pues estoy haciendo como técnicas un poquito más avanzadas, pues dar sombra. Que dar sombra es un momento que asusta, sí, porque sientes que vas a mancharlo todo, porque tienes que aplicar una capa muy oscura y vives un poco sola ante el peligro, pero bueno, voy poquito a poco. Estoy satisfecha. Y también el tipo de mente y la imaginación que tienes que tener para saber... ¿Dónde se debe de aplicar la sombra? Es decir, si a un objeto le da la luz por un lado, la sombra se proyecta sobre otro. Parece una tontería, claro. Pero yo, por ejemplo, tendría que pensarlo. Claro, yo miro referencias y le pregunto a los artistas veteranos expertos, que yo de eso ni idea. Pero lo que es ya mezclar colores y eso, con la técnica ya al final, por un poquito de ensayo y error, ya lo vas asimilando. Pero yo la verdad es que le agradezco mucho a mi amiga las lecciones que me está dando, que me está viniendo muy bien. Qué bien. Perfecto, también nos acompaña ahí al otro lado Ari, ¿cómo estamos? Pues nada, yo muy bien, ya he terminado de colocar todas las cosas de la mudanza, esto ya parece por fin una casa, aunque todavía me va a hacer falta una visitina al IKEA, que bueno, eso siempre toca. Animal Crossing en el mundo real. Sí, literalmente, espero no tener a un Tom Nook persiguiéndome para pagar la hipoteca. Espero, pero bueno, y nada, por otra parte, preparándome física y mentalmente para el Indie Day, porque sé que me lo voy a pasar genial, pero a nivel de batería social, pues tengo que tener cuidado de no agotarme, porque voy a estar todo el día hablando con gente, claro, probando jueguitos, asistiendo a charlas, y como yo en espacios donde estamos siempre rodeadas funciono de una manera un poco particular, tengo que tener cuidadito y cuidarme mucho y descansar muy bien. Entonces estoy procurando descansar estos días, recargar pilas y bueno, poder estar un poco más preparada para todo lo que se viene. Porque además, yo vuelvo del Indie Day y ese mismo día empiezo clases, así que wow, va a ser un poco vaya paliza. Interesante. Pero bueno, ya se irá viendo. Septiembre, claro, va a ser interesante. Bueno, hay que decir que vais a estar las tres... Las tres porque estáis aquí, pero también Jonah, Tony a lo mejor también. O sea, sí. Que quiero, exijo una foto grupal. Una foto, sí. Pero es verdad que vosotras creo que vais a estar todo el fin de semana, ¿no? Que creo que no también hay una carga ahí, que ya no es solo visitarlo. Ay, voy a darme una vuelta sí. con mis colegas, sino hay que rendir. Sí, eso es complicado. De hecho, yo pretendo hacerme una listita de estudios y juegos que quiero probar. Y tengo pendiente ver a gente, desvirtualizar a gente que hace 2 años que conozco y todavía no he podido ver. Y también voy a estar por el stand de Zendems junto con Nuri. Y bueno, un poquito por aquí y un poquito por allá, voy a estar pululando por muchos sitios. Perfecto. Bueno, yo soy Sergio, vamos entonces con el Responde, porque nos llegan comentarios de todo tipo. Lo primero, Jorge Castelló nos dice que está en cama, que tiene gripe o COVID, aunque lleva 2 negativos, así que gracias por hacerme la convalecencia más llevadera. Pues desde aquí, que te recuperes y que la cosa vaya mucho mejor. A ver si con el podcast conseguimos, aunque sea, hacer compañía. Sacro Guerrero nos comenta, es que Epic, porque quiero poner en contexto, en este programa hablábamos de esas nuevas condiciones para creadores que va a dar Epic Games con mayores ingresos respecto a Steam. Y dice Sacro Guerrero, es que Epic lo tiene muy mal para competir con Steam por diversos motivos, algunos ya aquí expuestos. Steam tiene un volumen de jugadores inmenso que pasan más horas en el cliente porque tiene foros, opiniones, vídeos, imágenes, streams de los desarrolladores, etc. La gente sabe que es solvente. Epic se basa en el Fortnite y tarde o temprano tendrá que caer el tinglado y eso no genera mucha confianza. Además, por ejemplo, la mayoría de tiendas de keys, de claves, venden para Amazon y a unos precios mucho más bajos que Epic. Y ya por último, y dejo cosas por decir, la Steam Deck que vende bastante bien por lo que le da el valor añadido a la biblioteca, aunque Epic también puede instalarse. Por mi parte, en 4 años o así he comprado solo 2 juegos en Epic, pero bastante más en Steam, que la llevo usando más o menos el mismo tiempo. Por algo será. Un saludo, batallón. Esto lo comentábamos también, ¿verdad? Que nosotros, incluso experiencia personal como jugadores, también tenemos mucho más catálogo en Steam que en Epic. Sí, no solo en Steam, sino que, bueno, que es que al final es yo lo llamo la tienda épica, no es un sitio donde yo de por sí creo que no tengo ni, o sea, creo que la cuenta me la hice cuando empezaron a regalar juegos, la verdad sea dicha, y es lo que normalmente cojo cuando regalan juegos, o sea, lo siento por ser sincera, pero al final es verdad que ha habido algún juego exclusivo que entiendo que es la manera que tiene la compañía de coger gente, pero bueno, al final nadie obliga a comprar, así que cada cual que compre donde quiera y donde le guste. Yo, como no estaba, aporto el dato de deciros que me pasa exactamente igual. Y a veces solo me acuerdo de Epic cuando, ay, es verdad que hay ofertas o me avisan. Pero yo mi sensación de comunidad, de amigos, a que están jugando, a ver también los juegos, a mandar regalos, a ver mi lista y todo. Yo tengo un fenómeno curioso que lo cuento como anécdota, y es que tengo una compañera de clase que no sé en qué momento decidió hacerlo, pero hace un servicio a la comunidad porque cada semana, todos los jueves, creo que es cuando se anuncian los juegos a las 5 de la tarde, los nuevos juegos gratis de Epic, hace una story en Insta, hace captura de los 2 juegos y pone nuevo Epic, y así es como yo me acuerdo sí. de que tengo que entrar a Epic a reclamar mis juegos, no por otra cosa. ¿Y lo reclamáis todos? Porque a mí me pasa que a veces digo, sí. si no lo voy a jugar, yo es que ya ni gratis. Sí, yo todos. Da igual que no lo vaya a tocar, lo reclamo. Fíjate. siempre. Bueno, porque nunca sabes cuándo ese juego te puede ser. Eso es verdad. Eso es verdad, pero yo he de decir que estoy intentando dejar a un lado la Diógenes digital y solo reclamo los que creo que en algún momento me pueden llegar a interesar. Y es verdad que también, para que la gente no crea que somos como haters de Epic, a mí Epic no me ha hecho nada, al revés, y nada más que me regala cosas. Pero es verdad que Celeste, por ejemplo, lo jugué gracias a la Epic Store. The Messenger creo que también lo jugué gracias a la Epic Store. Y me han regalado, la verdad, juegos que los he disfrutado mucho. O sea que Celeste es el único juego que he comprado en Epic. El único. Fíjate. Vale, está bien saberlo, sí. Y espera, iba a hacer un comentario sobre Epic, pero no me acuerdo. Ah, sí, que yo cuando salen los juegos anunciados, no me paro a mirar si me interesan. Y luego, visitando la biblioteca otra vez, he visto, ostras, pues esto igual sí que tal, me alegro de haberlo pillado. Entonces no hago un análisis exhaustivo ya, como hace Nuri a priori, de decir, vale, esto seguramente lo juegue. Yo añado y luego digo, ah, esto igual sí o esto igual no. Yo solamente os digo, y también a los oyentes, que a lo mejor habéis reclamado el mejor juego de la historia y lo tenéis y no lo habéis jugado, que se llama Night in the Woods, ¿vale? Ah, miradlo. Sí. De hecho, sí. Claro. De hecho, sí. Cierto, pues, cierto. Eres un firme defensor y siempre nos, sí, sí, nos, sí, nos ganas. Es que lo amo, lo amo. Pero Sergio, una pregunta, porque yo creo que lo tengo y no lo jugué porque... ¿Está en español? No, está en inglés. Por eso no lo jugué. Pero hay un parche de fans. Lo que no sé si en... Claro, o sea, al estar en Epic se podrá usar. Claro, es que a mí lo que me pasó fue que el parche es de Steam, el juego lo tengo en Epic y entonces claro, me pasaba eso. Por eso no lo he jugado. Estoy viendo en YouTube que se puede poner en Epic. Bueno, pasa nada. Luego según hacemos de hacker. Claro, según un youtuber que dice cómo poner Night in the Woods en español 2021 Epic Game Store. ¿Vale? Bueno, miradlo, luego, porque hay que jugar. Luego nos lo pasas. Eso. Venga, seguimos. Hablamos también en el programa de PlayStation Portal, el dispositivo de juego remoto de Sony. Dice Héctor Yagüe, jugar en la cama o en el jardín haciendo streaming de tu Play 5 con una pantalla de 8 pulgadas, 16 novenos, no 6 pulgadas, 29 como un móvil, puede estar muy bien. A mí me parece que el PlayStation Portal sí puede tener su utilidad. Eso sí, lo de no poder utilizar auriculares Bluetooth es una jugarreta muy fea. Y dice Roque Solo Este, jugar en la cama o donde sea, pero previamente pon la consola en modo reposo. Veo el Portal bien a secas porque es una idea incompleta, pienso yo. Bueno, hemos tenido muchos comentarios sobre el PlayStation Portal, ¿eh? En TikTok, que ahora somos TikTokers, voy a recordarlo, ha generado mucha conversación. Sí, sí, mucha conversación y gente que, oye, yo he descubierto y realmente pensábamos la semana pasada que no iba a tener mucho éxito y según TikTok probablemente va a ser el lanzamiento del año. Sí. Bueno, pues mira, mejor, ¿no? No sé. Quien se lo quiera comprar y se lo pueda comprar, pues mira, felicidad. Felicitaciones para ustedes y que lo disfruten. Y que la gente que está a favor de comprarse la PlayStation Portal y dejarse sus dineros, también puede dejarnos los 3 euritos que cuesta hacerse mecenas del Batallón Pluto. ¡Vale! Efectivamente. Mira, hablando de dinerito, porque, hombre, es una cuestión que sacamos a relucir, uno de los argumentos fue el precio de esta máquina. Dice Manuel Sánchez, buenas, sobre PlayStation Portal, quería dar un punto de vista muy orientado al precio, dado que habéis puesto mucho foco en ese aspecto. Hay un perfil de jugador, normalmente maduro, de 40 o 50 años, al que realmente le da igual que el producto cueste 50, 100 o 300 euros, dado que esas cantidades no suponen un desembolso significativo ni siquiera para el mes en curso. Por dar algún ejemplo, yo mismo tengo amigos que se gastan mensualmente entre 1.000 y 2.000 euros en videojuegos, principalmente en retro, que como sabemos alcanza valores muy altos en el mercado. De hecho, creo que sobre este tema tenéis un pequeño nicho para algún programa. Volviendo a la PSP y dejando claro mi punto... Bueno, PSP, la Portal. Y dejando claro mi punto sobre que el precio puede no ser algo a tener en cuenta para determinados perfiles, podemos entrar en la utilidad en sí del dispositivo. ¿Se puede utilizar un móvil o una tablet con el mismo fin? Sí. Pero posiblemente el nuevo dispositivo se integre perfectamente con el mando y esté ideado para que todo funcione de la mejor manera posible. Yo, por ejemplo, prefería jugar a mi Play 4 desde la Vita que desde una tablet. Todo está más integrado y la experiencia en general era más robusta. Dado que en casa muchas veces te puedes encontrar la televisión en uso o que simplemente quieres estar con la familia en la misma sala, aunque cada uno esté haciendo una cosa, hay un hueco para este tipo de soluciones. ¿Cuesta eso lo que piden? Pues depende del bolsillo, pero para mucha gente, si cree que le va a solucionar mejor la papeleta que la aplicación del móvil, le va a dar igual que cueste 100 euros más o menos. ¿Hay muchos usuarios con ese perfil? Evidentemente no, pero me imagino que las expectativas de venta serán bajísimas. Creo que va dirigido a un público muy elitista como producto premium. Disculpad el rollo que os he soltado y gracias por el programa. Nos alegráis muchas tardes y siempre aportáis un sabor diferente al de otros podcasts de la misma temática. Seguid así. Muchas gracias, Manuel. Yo voy a intentar coger aire. si las demás queréis comentar, pues es el momento. Nada, simplemente pues que gracias por el comentario. Bastante amplio. Y nada, pues eso, ¿no? Que yo no sabía realmente que había pues este tipo de nicho o este tipo de personas que se podían gastar tanto dinero. Me alegro que lo puedan hacer y nada, simplemente que disfruten la consola y si la compran, pues que ya nos cuenten en comentarios qué tal, qué tal eso va. Es un punto de vista muy interesante que nos gustaría tener en el programa. Alguien que la tenga y que nos diga cómo es la experiencia de juego. Yo por mi parte, envidio a tus amigos, Manuel. Ojalá tener 1.000 o 2.000 euros, no para gastar en videojuegos, sino para mí mismo. Pero entiendo que cada persona vive una circunstancia vital diferente. Bueno, Kimakun, por su parte, al que le dirigí unas palabras en el último programa, porque hice un poco de nexo para reencontrarme con un compañero del instituto, pues mira, ha escrito también un poco, pues, que aunque no interactúe tanto como antes, que siempre nos escucha. Muchísimas gracias, Kimakun. Me acuerdo, además, que cuando este compañero en común me dijo, sí, se llama Adán, no caí muy bien, dije, Adán, ahora mismo no le pongo cara ni nada, y ya luego cuando me dijo que era Kimakun, dije, ya, Kimakun sí lo conozco yo, que siempre está ahí comentando, así que muchísimas gracias, compañero. Y más cosas, luego también nos hace una corrección Mr. Sansun, dice, Nuria, en el videojuego y Text 2 es obligatorio el cooperativo local y online. El juego te deja iniciar el menú y un poco más, pero enseguida te obliga a integrar otro jugador con su respectivo joystick, así que el título no existe ni integra una inteligencia artificial para acompañar al jugador principal. Yo lo que he hecho es, dice él, conectar los dos mandos, por estar solo y sin acompañante, y así haciendo malabares con ambos joystick a la vez, y pasarme un nivel o jefe final. Pues mira, está bien saberlo. Sí, no, yo creo que lo que me pasó fue eso, que yo simplemente lo probé y ya luego lo jugué en cooperativo local, y a lo mejor me pasó, por eso dije que yo pensaba que se podía jugar con la IA, porque al principio sí que te deja. Luego, pues bueno, yo no lo continué, porque ya lo continué luego con una persona física real, que tenía pues su mente y sus manos activas y funcionales, y simplemente pues eso, pero gracias por la aclaración. Eso es. Luego también quiero recordar que en el último Responde nos preguntábamos si en el futuro trataremos aquí en el podcast Baldur's Gate 3, porque es uno de los grandes lanzamientos, lo dice la crítica, lo dicen los jugadores. ¿Por qué no ha salido aquí? La respuesta corta es por los gustos personales de cada uno, por el tiempo, por el dinero, por todo, ¿no? Y en este sentido, Lemonet, Mónica, nos dice, no he querido ver nada sobre Baldur's Gate 3, porque con todo lo bueno que se ha dicho, tengo muchas ganas de jugarlo. Y por otra parte, muchos juegos pendientes amontonándose. Lo que sí puedo decir es que Baldur's Gate 2 es de los mejores RPG occidentales que he jugado, con un lore brutal y muy extenso, y obviamente, y como habéis dicho, un juego para tirarte meses leyendo y jugando. Antes de que saliera el 3, he visto el 2 rebajado en bastantes sitios, por lo menos para PC, que es la plataforma ideal para jugarlo, pienso yo. Incluso con la Play 5 comprada este verano y con ganas de explotarla, Baldur's Gate 3 será un juego que cuando compre irá para PC. Y es verdad que ahora acaba de salir en Play 5. Yo ya lo dije, es que no es mi tipo de juego. Simplemente es eso, ¿eh? A mí me pasa igual, pero la gente está muy feliz, ¿eh? A mí me hace muy feliz ver a la gente muy feliz. Hace poco en Málaga coincidí con una amiga que ya decía que tenía su grupo para su grupo decidido de amigos para jugar, estaba súper motivada, estaba muy contenta, preguntaba, ¿no te lo vas a pillar? Y a mí me pasa pues como a ti, Sergio, que era como, hombre, no es mi prioridad, entonces, pero me hace muy feliz ver a tanta gente tan motivada también, como en el comentario todo, no sé, creo que es un juego que está trayendo una ola muy de hay devoción, gente que ha dicho incluso que si el Zelda no hubiera salido este año, el Baldur's Gate 3 sería el GOTY de este año. Y a mí me pasa lo mismo. No es mi tipo de juego. No creo que nadie del batallón, por lo menos de los que estamos actualmente, sea el juego al que jugaría. Pero yo todo lo que he leído ha sido positivo. Ni una sola queja. Es un juegazo. Se han generado unos speedruns graciosísimos. Con algunos incluso con temática más 18 que no vamos a comentar, pero vamos, que todo el mundo está encantado y yo encantada de ver que un juego lo está petando de esta manera, la verdad. Los personajes son crashes, yo creo que todos. Hay un elfo que no deja de salirme en el Twitter que digo, uff, el elfo, ¿eh? Astarion. No lo sé, solamente puedo comentar eso porque no tengo ni idea. Pero bueno, quiero invocar aquí a Jonah porque él hizo una encuesta en su Twitter. Es una encuesta no vinculante, pero creo que puede ser interesante con eso que has dicho, Ari, de si sería el juego del año, de no salir Zelda. Él lo preguntó a sus seguidores, que si tuviéramos que dar hoy el GOTY, y estamos en septiembre, aún quedan juegos, ¿cuál sería? Y había cuatro opciones, él puso cuatro. Starfield, Zelda, Sea of Stars y Baldur's Gate 3. Han votado más de 120 personas. Insisto, no es vinculante, es su comunidad. Pero ha ganado con muchísima diferencia Baldur's Gate 3, con un 61%. En segundo lugar, Zelda con un 24%. Y ya luego las dos opciones mucho más abajo. Es que, bueno, a ver, es que poner Starfield yo creo que no es justo porque acaba de salir. Entonces yo creo que tenemos que darle un par de semanitas, un mesín. Y Sea of Stars igual. Uy, el Sea of Stars igual, exacto. Y el Sea of Stars al menos lo podemos jugar, pero recordad que Starfield aún no ha salido a no ser que te hayas comprado la edición coleccionista. Efectivamente. Me refiero que... Pero bueno, que yo, mira, yo, como dice Marta, yo me alegro de que la gente esté contenta porque ahora ya mi Twitter como que ha bajado un poco, pero cuando salió Baldur's Gate, la peña que yo tenía en Twitter estaba a tope y yo, mira, pues me alegro también porque al final lo bonito que tienen los juegos es que haya juegos para todo el mundo, que todo el mundo lo disfrute y además es un juego que tiene cooperativo a cuatro, que también eso es chulo, el poder jugar una historia y poder compartirla, aparte como muy épica, ¿no? Porque bueno, pues al final es lo que tiene. Me da envidia, pero yo lo hablaba esta mañana con un amigo, que es un juego para mí, para jugar si estuviera en paro o con algo roto, que tuviera mucho tiempo libre. Ahora mismo no puedo. No está dentro de mis prioridades. Mira, en relación a eso, quiero aclarar una cosa. En el último Responde, creo que fue, salió el tema de, bueno, hay personas que salen un lanzamiento que esperan con muchas ganas y se piden la baja en el trabajo, ¿no? Un día libre, mejor dicho. Un día libre en el trabajo. A ver, yo hice un comentario un poco con sorna, porque yo no lo he hecho nunca, pero que en ningún momento pretendía ni ridiculizar ni juzgar a quien haga eso. Porque yo hago cosas, vamos, muchísimo más locas por artistas que me gustan, por juegos que me gustan y que no era mi intención, por si ha quedado un poco así, si no estaba claro, ¿eh? Que no era mi intención. Bueno. Mira, yo... Un comentario por gracia de esto. Yo tengo un amigo que el día del Elden Ring se pidió el día para jugar y era algo que yo no entendía hasta que salió el Tears of the Kingdom. Porque... Claro. Si yo hubiera trabajado, me hubiera pedido el día para jugar al Tears of the Kingdom y si me hubiera pedido 2 días, igual me hubiera pedido 2 días, pero de verdad que lo hubiera hecho. Ahora entiendo lo que mi querido Carlos quería decir con eso. Ahora empatizo, la verdad. Eso es. Mira, voy a trasladar, a raíz de una respuesta que nos han puesto a la pregunta a Marta, que ya no estuvo, nos dice Víctor López, me pasó porque... Quiero rememorar. A ver, un compañero nos mandó un correo diciendo si nos había pasado que hay ciertos juegos que es tal el impacto que no queremos volver a ellos. Él nos ponía de ejemplo Hellblade, que le marcó tanto que dijo, yo no me veo con la fuerza emocional de volver a pasarme este juego porque me dejó tan destrozado como que es tanta la impresión que no podría volver a entrar. Pues dice Víctor López, me pasó hace poco con Outer Wilds. No puedes rejugarlo porque sabes demasiado. Tampoco hablar de él a los que no han jugado, porque todo es spoiler. Para mí, ese juego fue una grandísima experiencia que no dudaría recomendar a cualquiera con curiosidad y un espíritu explorador. ¿A ti te ha pasado, Marta, un juego que, por X motivo, la primera vez que te lo has pasado es tan grande que... no lo puedes revivir? Pues te diría que con Hellblade también me pasó. Yo ahora sí jugaría Hellblade, pero después de jugarlo me dejó tan impactada que dije, uff, yo es que no es tanto de no jugarlo más, pero sí de un uff, necesito un tiempo para procesar esto. Y Final Fantasy XVI me ha pasado también un poquito. Quiero entrar ahí mucho... en porqués, porque hablo demasiado y no quiero, pero sí, a mí me suele pasar más en índole de juegos que me dejen un pozo emocional importante. Sé que hay gente que lo asocia más a lo mejor emociones tristes o a empatizar tantísimo con los personajes o a lo mejor que le resuenen con algún aspecto de su vida también que le haya llamado especialmente la atención. aunque le haya hecho revivir también experiencias. Entonces, eso lo he escuchado mucho también en el cine, con el clásico ejemplo de no puedo ver otra vez La tumba de las luciérnagas, ¿no? Pues de Isao Takahata, pues es un poco lo mismo. Yo cuando digo, yo he visto La tumba de las luciérnagas 8, 6, 7 veces, digo, soy súper insensible, digo, no, porque al final es como... No, es como... Yo creo que ya me insensibilicé con esa película porque creo que activaba, y ahí está el mecanismo, activar el ojo analítico crítico. Cuando empecé yo sobre todo a investigar más de Estudio Ghibli, a analizar además, creo que me hice carcasa de no conectar. Pero con Hellblade, en términos de videojuego, también me pasó lo mismo. Pero fue una sensación más de una catarsis, sí, de necesito tiempo. Pero hoy por hoy me lo volvería a jugar. Yo me estaba acordando... Yo también dije Hellblade, ¿eh? Y esto no es de un juego, pero justo después de hablar la semana pasada, recordé Requiem por un sueño. Uf, también. No sé si habéis visto la película. Sí. Y literalmente tuve esa sensación de... No sé si incluso lo dije la semana pasada, pero es que me he vuelto a acordar ahora. Es que la veo, no la volveré a ver jamás en la vida. Mira, un juego que me acabo de acordar yo también. To the Moon. To the Moon. Es que es verdad que hay títulos... que sus hitos narrativos yo creo que te sorprenden por inesperado, por cómo están escritos, lo que sea, que cuando vuelves a ellos es como no quieres acercarte porque sabes que no va a ser igual, o crees que no va a ser igual. Y To the Moon pasa eso. Totalmente, Sergio, yo estoy contigo con ese juego. Bueno, llevo rumiando un rato, perdón por esta voz de camionero, porque todavía sigo mala, sorpresa. Llevo rumiando un rato, no se me ocurre ningún juego así que diga yo, Dios mío, no lo volvería a jugar, porque a mí me pasa una cosa, no solo con los juegos, sino que también me pasa con las pelis, con las series y tal, y es que me gusta mucho revisionar, me gusta mucho rejugar, porque siento que en esa segunda, tercera, cuarta pasada descubro una cosa nueva. Y termino dándole otro enfoque, otro punto de vista. Entonces es algo que me gusta mucho, no sé si hay una obra... Igual no me acuerdo, seguramente. Pero no sé si hay una obra que me haya marcado tanto como para decir esto se queda aquí y de aquí no se mueve. Porque a mí me gusta mucho esa segunda, tercera experiencia. Me pasa también con sitios. Cada vez que visito un sitio por segunda vez, lo veo desde otro prisma. Entonces no sé, es algo que me gusta. Como que activa la mirada más analítica, ¿verdad? La primera es para sentir... Entonces yo me pasa eso. Necesito un tiempo para procesar lo que acabo de sentir, pero luego es como, quiero volver a jugar para... sacarle meollo, para profundizarnos en las mecánicas, profundizar en la narrativa, profundizar en los símbolos, y entonces ya como que mi percepción me aleja un poquito más de lo emocional y conecto menos, me impacta menos, y entonces estoy más protegida también ante eso. Entonces la primera vez es para sentirlo y la siguiente me pongo la coraza analítica, que creo que es un poco eso también, ¿verdad? Como ayuda y gusta, porque es que realmente no puedes tener esa, pienso que no puedes tener esa visión tan claramente o tan fácilmente en una primera vez. O sea, que el trabajo de analizar por primera vez es complicado, ¿eh? También. Yo de hecho por eso valoro tanto la crítica cultural de todos los tipos, porque creo que es un trabajo encomiable el que se hace, y es una habilidad que no mucha gente tiene de poder analizar algo de la manera más objetiva posible dentro de la subjetividad, que eso es algo que ya estuvimos hablando en el programa del otro día. Y no sé, yo creo que es una tarea, como tú dices, complicada. Yo la verdad que animo a todo el mundo a que revisione, rejuegue todas sus obras favoritas, porque quizás descubras algo nuevo que no te habías fijado. Buena recomendación. Vale, yo creo que podemos ir concluyendo este Responde. Así que, Nuria, vamos con la lectura de likes, que siempre agradecemos que le deis a ese corazoncito para tener constancia de que os gusta lo que hacemos. Muy bien, pues vamos con ello. Se agradece enormemente a Rafa Ortiz, Jesús Cegarra López, Torbiscone, Granbiel, Fernando Muñoz Moreno, JNDG, Miguel Ángel Romero Hernández, Enoch, Iker Norris, FP Yos, Dani, Icedus, Víctor Aniorte, Akira, José Castillo Ferrandiz, David Lara, Dinosaurio Retro, Ricky Rooney, Tipo de Incógnito, Mícer, Sobabal, Manu, Raiden S3, José Antonio González, BR1, Rafa, Mane X1, Serpiente Yonieve, Maximiliano Pereira, Juan Antonio Góngora Martín, Iván Ico, Miguel, Paco Díaz, Sergio Sánchez Argüelles, Alex Jocuto, Sergio Pérez Tello, Lucy Piero, Marina TV Lloveras Abad, Fer quiere una PS5 Slim ahora, Sergio Brea García, Gull, Duke 3, Salore, Tony Bill, Antonio Resina, Juanlu, Daviduco, Fermín Gamboa Martínez, Cuchimil, Lemonet 33, Akamaru, Víctor As, Íñigo González, Juan Francisco Fernández Torre, Bryce Bello, Kuro, Laudum, Sacro Guerrero y Oneodrix. Muchas gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias. Y efectivamente, la semana que viene no vais a estar aquí por una buena razón, porque vais a estar en un evento que seguro que sale genial, el Indie Dev Day, y que ya nos contaréis a la vuelta, ¿no? Esperamos esa crónica, a ver qué tal lo pasáis. Nuria, que nos despedimos. Pues sí, nos despedimos, os contaremos con muchas ganas, seguro que lo vamos a pasar súper bien. Tengo muchas ganas de probar qué traen. El año pasado probé cosas súper interesantes que luego sorprendentemente vi que tengo yo un ojo de catadora increíble, porque el de las pizzas y el de los dinosaurios ¿sí? ganó. Y dije, este me gusta mucho. Efectivamente, me gusta porque era muy bueno. Así que nada, con muchas ganas y ya os contaremos. Perfecto. Y lo mismo, Marta, que estarás allí también. Sí, y además me acuerdo que el de las pizzas lo probamos juntas. ¿Te acuerdas, Nuria? Que estábamos ahí también al lado y dijimos, ¡ay, qué bueno! Pues sí, pues ya mañana os daré la brasa, chicas, y nos va a pasar muy bien. Y eso, y también nos brindaremos espacios de tranquilidad con la ansiedad, el agobio, las baterías sociales al fin y al cabo, ya que creo que tendremos que buscar un sitio un poquito tranquilo, hacemos un protocolo de reconocimiento, vemos el entorno y nos echamos una mano, que ahí estaremos. Eso es, y lo mismo, Ari, nos despedimos. Pues más de lo mismo, va a ser un eventazo, no tengo ninguna clase de duda, nos lo vamos a pasar genial y seguro que hay mucho margen de sorpresa para todo lo que se viene. Yo tengo muchas ganas de probar jueguitos, tengo muchas ganas de reencontrarme con amigues y desvirtualizar a otras tantas personas nuevas. Y no sé, la verdad es que creo que va a ser un fin de semana increíble. Y voy a estar súper bien acompañada. Así que nada, ya nos vemos. Perfecto. Y por cierto, se me olvidó hacer el ¿sí? momento spam, que también tengo que hacer el momento claro. spam. Yo voy a estar allí llevando también, no voy a estar tanto ahí, pero los compañeros con los que estoy haciendo la narrativa del videojuego de Lua van a estar ahí también presentando su demo. Así que si la queréis pasar por verla, a mí me hace ilusión ahí también mostrar mis textos, el trabajo de localización que también que le hemos metido y los espacios narrativos que estamos ahí como poquito a poco y bueno. Verlo, uh-huh. da mucha ilusión. Además, los de Magic Rain y Lua, que me hace ilusión por primera vez sí. enseñarlo también un poquito al público. Y que seguro que tenemos muchos oyentes que se pasan por allí en Barcelona y que queremos escuchar luego qué tal, qué les parece todos esos títulos que van a probar. Lo dejamos aquí, esto es como siempre vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos, adiós. Adiós.